voy a presentar a una amiga psicóloga, neuropsicóloga que conozco desde hace, ¿cuántos años ya, Ana? ¿5? Más Ay, o menos. Sí, fácil, 5. Es sí. Ana Utrilla, neuropsicóloga, ¿cómo estás? Hola Vladimir, muy bien, gracias, ¿tú qué tal? Bien, bien, también gracias, un poco ronco porque me enfermé, pero ya voy, ya voy. Si de repente toso como perro, pues ya, lo quitamos. No me espanto. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Pues mira, Ana, yo te quería entrevistar a ti principalmente porque estamos en marzo y apenas ayer fue el Día de la Mujer. Para cuando salga esta entrevista, pues ya habrá pasado un ratito. Pero en general, normalmente en el programa platico con mi amigo desde un punto de vista masculino, ¿no? Entonces creo que es importante también escuchar en general otros puntos de vista, ¿no? Y se me hace muy importante que si alguien va a hablar de qué es ser psicóloga mujer, pues sea una mujer, ¿no? Claro. Entonces, primero, cuéntanos a qué te dedicas. Muy bien, pues como dices, yo soy, bueno, primero estudié psicología, después la maestría en neuropsicología y actualmente doy clases a nivel licenciatura y tengo mi consultorio particular. Y también ha salido en televisión, ¿no? Programas así. Sí, una amiga tenía un programa en la tele de como de temas, pues no sé, como más cotidianos, así como cuestión de, bueno, cotidiano, la parte de la depresión, ansiedad. Tristemente ya es cotidiano. Y entonces de repente salía yo ahí en la tele con ella, en un programa de tele y en un programa de radio. Oye, primero cuéntanos, ¿por qué decidiste estudiar psicología? Fíjate que quise estudiar psicología desde chiquita. Bueno, chiquita, llamémosle finales de primaria, secundaria. Yo decía, yo quiero ser psicóloga. En algún momento era de psicóloga o maestra, o psicóloga y escritora. Y dije, bueno, como psicóloga puedo hacer todo eso, como psicóloga puedo dar clases, como psicóloga en algún momento tendré temas para escribir. Y entonces como que psicología englobaba todas las cosas que me gustaban, ¿no? Que era poder dar clases, poder compartir lo que pensaba, lo que sentía, lo que estudiaba en algún momento en algún libro. Y encontré una carrera en la que hacía lo que me gustaba, que era estar con la gente, platicar con ellos, entender qué pasaba, entender por qué se sentían de tal o cual manera. Era yo como la doctora corazón de mis amigos. Entonces encontré una carrera en la que podía hacer esas cosas y que además de divertirme y de hacer lo que me gustaba, me pagaban. Entonces, por eso quise estudiar psicología. ¿Y por qué neuropsicología? Porque ya dentro de psicología encontré como muchas limitaciones. Me llegaban pacientitos en los que no entendía por qué no podían aprender, por qué a pesar de todas mis herramientas, esfuerzos y demás, como que sentía que hacía falta algo, ¿no? Que de repente no todo era emocional, que si bien hay enfermedades psicosomáticas, que si bien si estás ansioso, deprimido, etc., afecta cognitivamente, había cosas que iban más allá de lo emocional, más allá de lo meramente psicológico. Y aparte por una experiencia personal, mi abuela le dio un EBC, un infarto cerebral, cuando yo tenía como 2 años. Entonces yo siempre crecí viendo a mi abuela con ciertas dificultades. Y cuando estaba en la universidad era como mi conejillo de indias, ¿no? Mi abuela era la más feliz cuando yo le aplicaba pruebas y cuando se dejaba hacer todo. Y aún con ella había limitaciones. O sea, le aplicaba yo la parte psicológica y padrísimo, pero había muchas cosas que yo seguía sin comprender. Entonces, cuando empecé la clase de neuro y vi que muchas cosas que me quedaban inconclusas se resolvían con esa materia, dije, esto es lo que necesito. Primero, antes que nada, con respecto a la carrera como tal de psicología, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando, pues prácticamente toda mi carrera fue como 70% mujeres, 30% hombres. ¿Tú crees que en algo tenga que ver el hecho de ser mujer? ¿O realmente es una cuestión como de la época, algo así? Porque recuerdo que, por ejemplo, mis maestros decían que cuando ellos empezaron a estudiar eran más hombres que mujeres, pero para la época en la que yo estudié eran más mujeres que hombres. Y ahorita, por ejemplo, mis alumnos es más o menos mitad y mitad. Sí, siempre me llamó mucho la atención. Y como dices, ahí me tocaron muchos maestros hombres. Y eran pocas mujeres. Y de repente mis compañeras éramos un montón mujeres y casi nada de hombres. Eran contados los hombres. Y ahorita como maestra, sí siguen predominando las mujeres. o al menos en lo que me ha tocado, predominan las mujeres y son contaditos los hombres. No sé si, yo sí creo que también es cuestión de la época. Creo que a la hora de ejercer, sí son más hombres que mujeres. Uh-huh. Tanto en docencia como en consultorio, sí encuentras muchos hombres. Pero a la hora de estudiar, sí predominamos las mujeres. A veces creo que incluso por cuestiones como de estereotipos, ¿no? De la mujer es más sensible y psicología es una carrera muy sensible. Psicología es una carrera en la que hablas mucho y escuchas mucho y a las mujeres les gusta eso. Y creo que también por otros estereotipos que supongo abordaremos, como que el psicólogo se muere de hambre y a veces como hombres tienes la idea de que tienes que mantener a la familia y cómo la vas a mantener siendo psicólogo. Creo que puede ser una limitante para algunos hombres para ingresar. Oye, y por ejemplo, ¿no será también un aspecto como de, bueno, tú y yo sabemos, ¿no? En esta parte como de cómo son criadas las personas por la cultura? Porque, por ejemplo, en educación especial prácticamente yo no he visto hombres, o sea, educadores especiales directamente en los camps o en clínicas de educación especial, cosas de estilo. Yo diría que 99% de todo lo que he visto son mujeres, ¿no? Sí, sí, es cierto. Sí. Y es que educación especial es más para niños pequeños. Ajá. Bueno, esa es como la idea, ¿no? Y si te fijas, incluso en preescolar, casi nunca ves un hombre. Ajá, o por ejemplo, o maestros de preescolar, ¿no? Yo no conozco ningún maestro de preescolar. No. Y creo que también sería por los papás. Lamentablemente, a lo mejor habría cierta resistencia de los papás con un maestro hombre, ¿no? Cuando se supone que en preescolar buscan una maestra que los cuide, que los apapache, como algo más dulce. Uh-huh. Y no va con la imagen de un hombre, ¿no? Como que usualmente ponen a los hombres ya en secundaria, prepa, que necesitan mano más dura, que necesitan más disciplina, etc. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que todavía permea mucho esta parte de los estereotipos de género. Sí, lo podemos llamar así, ¿no? Como estereotipos de género, de qué puede ser un hombre y una mujer, porque pues sí, realmente creo que no habría alguna diferencia en que hubiera un maestro de kinder con una maestra de kinder. O no sé, realmente no. No, claro, un maestro puede tener la misma sensibilidad que requiere un niño de kinder y no por ser hombre no va a poder saber cómo manejarse, ¿no? Como dices, son estereotipos. También hay papás, no hay solamente mamás. Y también hay papás que pueden proteger y cuidar y apapachar de la misma manera a un chiquito de kinder que una mujer. ¿Crees que el hecho de que, por ejemplo, no haya maestros de kinder esté afectando la forma en la que se percibe a los hombres y a las mujeres actualmente? Creo que sí, porque seguimos como con una imagen muy escindida, ¿no? De el amor y el cariño es de la mujer, la disciplina es del hombre. Uh-huh. Y es algo que nos van enseñando desde chiquititos. Sí, sí creo que sigue influyendo en la percepción de hombres y de mujeres. Fíjate, yo cuando estudiaba en la licenciatura, varios compañeros comenzaron una especie como de taller en el que hablaban de hombres trabajándose, ¿no? Y de que iban varios hombres a platicar y a reconocer ciertas actitudes como micromachismos que tenían que no se daban cuenta, ¿no? Uh-huh. ¿Tú consideras que el ser psicólogo te ayuda a ser más sensible a estas cuestiones o no? ¿O te has encontrado todavía psicólogos machistas por alguna razón? ¿O inherentemente nosotros por ser psicólogos tendemos a ser más abiertos? ¿O qué crees tú? Creo que probablemente dentro de la consulta puedan ser más abiertos, pero no necesariamente llevarlo a su vida. Uh-huh. Así como la mayoría de las cosas, ¿no? Que podemos vivir. Sí es diferente como profesionista y como persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí he visto psicólogos machistas. Uh-huh. Sí he visto hombres que a pesar de que pueden ser de lo más sensible y comprensivos dentro de consulta, fuera de esta, seguir. Porque al final de cuentas no rompen su historia o no rompen como todo el antecedente familiar, personal, etc., ¿no? Creo que sí cuesta trabajo que se quiten estas enseñanzas. Y ahora, ¿tú crees que en los psicólogos en general, hombres y mujeres, hay alguna uh-huh. clase de estereotipo negativo para la profesión? O sea, ¿de cómo se percibe o un estereotipo uh-huh. que se tenga sobre psicólogos? Exactamente. Sí, claro. Ay, sí, horrible. Yo recuerdo cuando estaba en universidad, había un profesor que nos decía, o eres buen psicólogo, o eres buena psicóloga, o eres buena pareja. No puede ser ambos. Todos los psicólogos están divorciados. Todos los psicólogos tienen problemas de pareja, etc. Y creo que es un estereotipo que hemos escuchado en muchas generaciones. Alguna vez dando clases, llegaron mis alumnas corriendo así de, Miss, por favor, dinos que tienes una pareja estable. Y yo sé, ¿por qué? ¿Por qué les interesa mi vida amorosa? Así, ¿no? Y me dicen, lo que pasa es que nos dicen que todos los psicólogos tienen problemas de pareja, que no sé qué. Y yo así de, ok, busquen a alguien más para contradecir su estereotipo. Oye, y otro estereotipo también es que los psicólogos no tenemos problemas, ¿no? Como que nuestra vida es que tendemos, que si nosotros sabemos de esa parte de los problemas y de cómo solucionarlos en otras personas, que nosotros o somos malos psicólogos porque tenemos esos problemas o de plano no los tenemos. Claro, y de hecho alguna vez me tocó, tuve algún problema de salud uh-huh. y al estar en el hospital, pues uno tiene miedo, ¿no? No, claro. Lo más común es tener miedo al estar en el hospital. Y el doctor me dijo que cómo siendo yo psicóloga podía estar así. Le hubieras dicho que cómo siendo doctor está tan gordo. Y lo que le dije fue, estaba yo ya muy enojada. Claro. Y le dije, la psicóloga se quedó en el consultorio. Aquí soy una paciente con dolor. Sí. Y no importa la profesión que tenga, tengo miedo y tengo dolor. Punto. Y creo que el haber sido tan franca sí movió al doctor. Y porque sí me pidió una disculpa. Me dijo, ok, tienes toda la razón. Y me trató ya de manera diferente. Pero sí, de repente esperan mucho de nosotros como psicólogos. Uh-huh. Tanto que no puedes tener un mal día, que no sí. puedes tener una mala cara, que como dices, no puedes tener problemas. Me ha tocado que te digan, psicoanalízate. Ay, no te puedes sí, psicoanalizar. Otro estereotipo. Que no puedes hablar con alguien y que te pregunte, ¿qué estudias o qué eres? Y que me estás psicoanalizando, ¿verdad? No vamos analizando a la gente por todos lados. Es cansado. Exactamente, es cansado. En esta parte de los médicos, ¿no? No sé tú, pero yo creo que particularmente contra los psicólogos, o sea, los que son solamente licenciados en psicología, los médicos tienden a ser muy despectivos. Sí, bastante. Bastante, como poca credibilidad. No todos, pero sí se observa mucho, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y fíjate, otro que escuché apenas respecto a los neuropsicólogos es que somos médicos frustrados. Ah. Que nos hubiera gustado ser médicos, pero como no lo logramos, estudiamos neuropsicología, que es lo más cercano a la medicina. Eso no lo había escuchado. Sí, una alumna me dijo que eso comentaban. Y yo, no, discúlpame, pero no es cierto. Cuando estamos estudiando no nos dicen así como pues los doctores son menos porque ellos no saben de estos procesos, sino que siempre tratan como de decirnos que tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? con otras carreras. Claro. y además, por ejemplo, nadie está discutiendo todos los trastornos mentales que sufren los médicos por toda la presión y también las expectativas y estereotipos de los médicos, ¿eh? Claro, claro. Fíjate que las nuevas generaciones o generaciones más cercanas a nosotros de médicos, me he topado con mucha apertura, con mucho interés de trabajar en conjunto, uh-huh. tanto con psiquiatras, geriatras, neuros, de todo. La verdad es que he tenido muy buena experiencia uh-huh. con estos médicos, dándole mucha, mucha importancia a lo que hacemos. Me he topado con algunos de necesito tu evaluación para poder llegar a un diagnóstico más acertado. O desde mi punto yo veo esto, vamos a complementar con el tuyo. Ya un trabajo más de iguales. Claro. O incluso no desde la parte... Te mando el trabajo sucio. Incluso desde la parte más elemental, ¿no? Que es como cómo tratas a tu paciente, ¿no? Sí. Yo creo que debería de... Bueno, eso ya lo decíamos desde que yo estaba estudiando. Que debería haber una materia de psicología para medicina y no necesariamente para esta parte de cómo piensa tu paciente, sino como la empatía y como el trato, ¿no? Claro, porque si bien creo que de repente por salud mental puede que se enfríen un poco en el camino, si tuvieran como esta parte, como dices, más humana, más empática, podrían protegerse y al mismo tiempo darle calidad humana a sus pacientes. Oye, y ahora vamos a pasar a esta parte de, bueno, ya vimos estereotipos en general de los psicólogos, ¿no? ¿Qué me dirías tú de estereotipos de la psicóloga mujer? Eso yo realmente yo no lo podría contestar, ¿no? ¿Tú has tenido alguna experiencia así donde se te haya estereotipado por ser psicóloga y mujer? Sí, que probablemente que nada más quieres estudiar psicología para ser mamá. Y pues no, no necesariamente. Claro. Que como psicóloga vas a ser una pareja muy difícil. Alguna vez una persona me dijo, no, entre hombres decimos que ni psicólogas ni abogadas, que no es una carrera para elegir una novia. ¿Y profesionalmente te has encontrado con alguna clase de traba por ser mujer? A lo mejor que escogieran a un psicólogo hombre en vez de a ti, por ejemplo, o que te compararan con un psicólogo hombre, cosas de ese estilo, ¿te has encontrado? Sí, alguna vez alguien me comentó. Pero fíjate que fue bonito. Le habían dado la opción de un hombre y conmigo. Y por alguna extraña razón terminó conmigo. Y que al principio sí sintió como pena, como pensar que no iba a poder hablar con la misma libertad, que a lo mejor algunos temas se los iba a tener que reservar. Y que al final de cuentas se dio cuenta que había sido bueno, que había sido buena elección estar conmigo porque podíamos trabajar ciertas cosas de otra manera, ¿no? Y ese creo que es el punto, trabajar en conjunto, como decíamos, no solamente con los médicos, sino también entre psicólogos, ¿no? Creo que también en algún momento yo tuve también ese prejuicio. Al momento de elegir, yo siempre había estado con mujeres. Y en algún momento quería yo iniciar un proceso, me sugirieron un hombre, y fue así de, ¿cómo le voy a contar mis cosas? ¿Cómo voy? ¿Sería mejor con una mujer? Pero terminé en proceso con un hombre y ha sido bastante agradable. Y con un amigo, con un colega, luego hacemos eso, ¿no? Así de, si tenemos una pareja, a veces él trabaja con la mujer y yo con el hombre, porque trabajar la parte, no sé, a veces como hombre puedes tener algunos asuntos o algunos conflictos con la figura femenina. Claro. Entonces, como psicóloga, trabajar con esta persona puede ayudar a reconciliarse con la figura femenina y viceversa. Claro. A veces para una mujer trabajar con un psicólogo más hombre puede ver al hombre de otra manera, ¿no? Como decías hace rato, de repente tenemos una idea negativa del hombre como una idea más fría, más distante, y trabajar con un psicólogo hombre te puede dar ese acercamiento y esa como modificar la imagen que puedes tener. El hecho de que estudiara psicología a diferencia de otras carreras en general, ¿te ha hecho cambiar tu perspectiva sobre lo que es ser hombre? Bueno, en este caso, ser mujer. O sea, ¿te ha abierto a, no sé, a entender esta parte del género de manera diferente? A lo mejor más abierta, a lo mejor, no sé, algo así. Creo que sí. Sí te puedo decir que yo en lo personal era como más cerrada, como más radical. Me puso en mucho conflicto al inicio de la carrera. Puso en tela de juicio muchas creencias, muchas ideas que yo tenía y me causó mucho conflicto. Creo que los primeros semestres de psicología te simbran todo tu mundo, pero al mismo tiempo el acompañamiento de mis maestros, de amigos y demás como que me ayudó a reformular, como dices, algunos puntos de mí como mujer, pero también como persona, ¿no? A tener como más apertura a otras ideas, a ser mucho más más flexible. Ahora, ¿crees que la disciplina en general de psicología es igualitaria? O sea, ¿tiene esta cuestión de igualdad de género? ¿O tiende a ser, o has notado tú en alguna parte de psicología alguna clase de, ¿cómo se le dice? Bias en español, como prejuicio hacia las mujeres, o sea, tener esta como desviación en considerar a los hombres diferentes a las mujeres, por ejemplo, o no has encontrado eso en la disciplina? A lo mejor en algunas áreas de psicología, a lo mejor la educativa, más mujeres, a lo mejor en la infantil también hay más mujeres. Sí, es cierto, no he visto psicólogos infantiles. Pero, por ejemplo, desde alguna teoría psicológica, por ejemplo, del desarrollo que menciones y como mujeres, o desde alguna, no sé, algún libro, algún enfoque terapéutico que haga esta diferencia, o en general tiende más hacia la igualdad. Sí, no, creo que sí tiende más a la igualdad. No he notado esa diferencia. Entonces diríamos que hay menos hombres, por ejemplo, en educativo, y a lo mejor más mujeres en educativo, obviamente, ¿no? Por esta cuestión de cómo se percibe desde afuera, o sea, que ya los alumnos entran con alguna clase de, pues sí, ¿no?, de predisposición hacia qué van a ser de psicólogos por el simple hecho ya de ser hombre o mujer. Ajá. Sí, sí, sí. Y a lo mejor hombres más en laboral. Que te digo, igual puede haber mujeres en laboral. Pero creo yo que a lo mejor sí hay más hombres en algunas otras áreas, más mujeres en infantil, en educativa. Y entonces, ¿qué crees que le corresponda a la neuropsicología ahorita con respecto a esta parte de género, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer fue la marcha, ¿no?, del Día de la Mujer, y están reclamando cosas bastante interesantes que ya, digamos, esto es un punto de inflexión, ¿no? O sea, ya no se puede mirar atrás, ¿no? O sea, ya tiene que ver esta transformación que están exigiendo las mismas mujeres en la marcha. ¿Qué crees que le corresponde entonces a la psicología hacer con todo lo que está pasando ahorita? O sea, pienso yo que, por ejemplo, no hay nadie más que pueda atacar esta clase de problemas más que las áreas de estas sociales, ¿no? Sociología, antropología, psicología, filosofía, cosas de estilo. Pero realmente, ¿tú crees que, bueno, para empezar, la primera pregunta sería entonces, ¿crees que la psicología está haciendo algo realmente con, digamos, claro con respecto a esta parte de igualdad de género y feminismo? ¿O realmente no está haciendo nada? Sí, creo que está haciendo algo. Creo que hay mucha reserva por parte de, a lo mejor, de padres de familia. Sí hay como muchas trabas para poderlo hacer. En algún momento estuve trabajando en un preescolar. Y, por ejemplo, había libros de la SEP muy bonitos de educación de cuestiones de género. Pero los papás te ponen muchos límites para que puedas hablar de esos temas. Fue muy bonito trabajar con los chiquitos y preguntarles que cuál era la diferencia entre un hombre y una mujer. Y ahí ves todos los estereotipos, ¿no? Me decían, no, es que los hombres usan pantalones y las mujeres usan falda. Y yo me ponía de ejemplo, pues yo vengo de pantalones, ¿acaso soy hombre? No eres hombre. Pues las mujeres usan aretes y los hombres no. Y yo, pues hay algunos hombres con aretes, los hace mujeres. Y entonces irles como frustrando un poco por todas las ideas de cómo defines un hombre o cómo defines una mujer. Desde chiquititos ya tienen como esas ideas muy marcadas, ¿no? O luego los poníamos a ver de las cuestiones de las profesiones. Una mujer puede ser policía, una mujer puede ser bombero, una mujer puede ser tal cosa. Y a lo mejor había niños que te decían sí fácilmente, que podían tener la fantasía de ser bombero como mujer y un niño ser X cosa. Pero había otros que era así de no, o sea, como inimaginable ver a una mujer en una profesión así, o ver un hombre en una profesión que se imagina como de mujer, ¿no? Ahora, seguramente va a haber personas que escuchen este podcast y se hagan la pregunta, ¿no? Entonces, ¿es seguro, por ejemplo, hablar con los niños, por ejemplo, cuestiones que están ahorita muy, muy, ¿cómo diríamos?, muy fuertes, por ejemplo, el matrimonio igualitario, o el uso de drogas, o esta cuestión de identidad de género? Porque, de hecho, hablamos esto en un programa anterior, que pensamos que últimamente se tiende como a sobreproteger a los niños como de todo esto malo, ¿no? Como de, no, es que no tienen edad para hablar de esto, es que no. Mientras menos podamos hablar de violencia en las escuelas, mejor. Mientras menos podamos hablar de esta cuestión, ¿no? De matrimonio igualitario. ¿Tú crees que sí es necesario o que no? No, yo creo que es necesario hablarlo. Erróneamente se tiene la idea de que la información incita a, pero creo que al contrario, la ignorancia hace que se den estas cosas. La información protege. el tener información real es como una manera de prevenir. Entonces, sí tener claro qué necesita saber un niño. No le vas a decir a un niño de preescolar más información más allá de la que él pueda manejar. Claro. Entonces, por ejemplo, como te decía, con esos chiquitos llegábamos hasta ahí. Así de, ¿una mujer puede usar pantalones? Sí, no. Entonces, ¿qué necesita saber un niño? ¿De qué le sirve saber esa información? Creo que es como una pregunta que nos puede ayudar a saber hasta dónde voy a llegar. Con otros chiquitos alguna vez trabajaba en los tipos de familia. Entonces, a lo mejor yo no le hablaba del matrimonio igualitario y a lo mejor no les hablaba de las leyes y que si queremos y que si no queremos. No, él no necesita esa información, pero sí una lluvia de ideas de qué tipos de familias existen. No, pues existe una familia de mamá, papá, hijos. Oye, ¿y si no hay un papá en la familia, sigue siendo familia? Y a lo mejor habrá uno que te diga, sí, mi familia está así o sí. Y entonces solitos te empiezan a llevar al tema. Oye, Ana, y ahora sí te voy a poner en el... ¿Cómo se dice? En el spotlight, así. No. Oye, desde neuropsicología. Ajá. ¿Has encontrado algo sobre diferencias entre género femenino y masculino? Digamos, en la parte biológica, ¿no? Con respecto a cómo se desempeñan las funciones mentales entre hombres y mujeres. O nos regresamos a esta parte de la influencia de la crianza y la cultura en las personas. Digamos. Fíjate que en algún momento sí decía, sí pensaba que era meramente una cuestión de crianza. Pero es bien difícil, creo que es una algo que no te podría responder con toda la certeza. Porque de repente lees algo y te dice que sí es crianza, pero después leía un libro de este hombre Calixto. No sé si has leído de él. No. Te lo recomiendo mucho, me gustó. Y era un libro sobre el amor y el cerebro, ¿no? Incluso en esos temas te decía la diferencia a nivel cerebral de un hombre y de una mujer. Ciertas cuestiones como hasta de evolución. Algo que me pareció muy interesante, por ejemplo, es que los hombres, digamos que no perciben o no identifican bien como sonidos muy agudos. Entonces, ¿qué dice? Que cuando una mujer se enoja y empieza a hablar muy agudo, realmente el hombre te bloquea. Y no es algo meramente psicológico, sino también desde el nivel cerebral se bloquea. ¿O qué pasa? ¿Por qué lloras? Que para bajar es una manera también de parar las peleas, de cansarse, etc. Entonces sí decía hasta cómo reacciona diferente un hombre y una mujer en una discusión, en el amor, etc. Desde el cerebro. Entonces, sí hay diferencias. Habrá áreas más desarrolladas en hombres, habrá áreas más desarrolladas en mujeres por predisposición y sí, la crianza también influye. Ahora sí que nada es determinante, ¿no? Pero, por ejemplo, a la vez de que hay diferencias, tampoco son diferencias, digamos, tan grandes que sean como... que sean... que permitan excluir a un hombre de una cosa de mujer, por ejemplo. Ah, claro, no. Digamos, es que muchas veces he escuchado, ¿no?, esta parte, ¿no?, de que si evolutivamente somos diferentes, estos son datos que sí se pueden encontrar muy fácil, que entonces, por ejemplo, está justificado ciertos comportamientos o ciertas conductas en hombres y en mujeres no, o al revés. No, para nada. No justifico las conductas o... tampoco es que estas diferencias favorezcan a un género o a otro, ¿no? Simplemente son diferencias. Ni uno no es mejor que el otro. Y, como te decía, no es determinante. O sea, de repente, como se dice, las cuestiones visoespaciales. Hay mujeres que manejan mucho mejor que los hombres. Y habrá hombres que se tiene la idea de que tienen más habilidades visoespaciales. Algunos sí. Pero... bueno, si son poblanos, ¿no? Oye. Créeme. No, y digo poblanos en general, o sea, ¿no? Entonces, pues sí, a final de cuentas, como vemos en la parte histórico-cultural, ¿no? Es una parte fisiológica, pero también tienes una influencia muy importante de crianza, de dónde te desenvuelves, de las experiencias de vida que hayas tenido. Desde tu desempeño como maestra de licenciatura, ¿no? ¿Incorporas en tu trabajo como maestra la igualdad de género? mejor no que... conscientemente. No que, ok, eso es lo que iba. Ajá, sino no conscientemente o no como parte de mi planeación. Uh-huh. Pero pues los trato por igual. Sí, digamos en los valores que tienes tú como maestra hacia los alumnos, ¿no? Si nosotros somos psicólogos, se supone que somos los que debemos de entender con más facilidad esta cosa, ¿no? Claro, claro. Sí, no. Ahora sí que hombres y mujeres tienen las mismas exigencias, las mismas oportunidades. No es tú por ser hombre, ahorita, por ejemplo, que doy psicopatología infantil, pues no sé si alguno de ellos va a trabajar con niños o no. Uh-huh. Y todos lo tienen que aprender. No por ser hombres, mejor tú dedícate a la de adultos, ¿no? Uh-huh. Ahora sí que sí, creo que desde mi lugar... sí trabajo de manera equitativa. O a lo mejor te ha tocado alumnos que llegan con algunas... lo que decíamos hace rato, ¿no? Conductas, estos micromachismos que son estas conductas que ya se normalizan y que a lo mejor, por ejemplo, no quieran a lo mejor algún alumno hacer tal ejercicio porque eso es de niñas o que no tengan esta parte como de... incluso de la empatía, ¿no? O sea, para ser empático necesitas también estar en contacto con tus sentimientos para... una, no contaminarte de lo que te están diciendo, pero también para entender lo que está pasando, ¿no? A lo mejor te has encontrado con esa clase de cosas. Sí, sí, sí. Sí que les cueste trabajo esta parte empática o a lo mejor... fíjate que la mayoría de mis alumnos te puedo hablar muy bien de ellos. Te puedo decir que son chicos muy lindos, muy empáticos, con mucha disposición. Pero pues como en todos lados, ¿no? De repente a lo mejor como que sí me he topado con alguno... con más dificultad, a veces hasta de recibir una opinión de una persona o de una figura femenina. Uh-huh. Sí los hay. Uh-huh. Pero sí, en su mayoría, la verdad, no he tenido dificultades en ese tema. Uh-huh. Digamos, me gustaría creer que psicología es una de las áreas o de una de las carreras con más tendencia hacia ser más tolerante, ¿no? Hacia ser más abierto. ¿Crees que sí se da esta parte? O digamos, se pierde, se tiene el discurso, pero a la larga en la práctica, ya cuando ya no están con un maestro que lo supervise, ¿pierden esta parte? ¿O dirías que sí se mantiene o no hay? Creo que hay temas que sí causan conflicto y en los que a lo mejor les cuesta más trabajo ser tolerantes. Y también por eso mismo, de repente sí trato de ponerles situaciones hipotéticas. De qué harían, cómo lo manejarían, hasta dónde, ser sinceros consigo mismos, ¿no? De hasta dónde pueden. Por ejemplo, con un tema que ahorita es también conflicto, el tema del aborto. Alguna vez platicaba con ellos de qué harían si llega un paciente y les dice que quiere abortar. Claro. Tú no estás de acuerdo en el aborto, vale, respetable, pero ahí no es tu posición la que está en juicio. Bueno, de hecho, no hay nada en juicio. ¿Qué vas a hacer con el paciente? Si el paciente te dice, quiero abortar, acompáñame o acompáñame en este proceso. Si realmente es un tema que te causa mucho conflicto, lo mejor es referir. No está mal. Simplemente, si tus creencias van a afectar, porque también está la parte del lenguaje no verbal. Si a lo mejor como dicen, de dientes para afuera, vas a decir, sí, yo te acompaño, pero tus gestos, tu lenguaje no verbal va a ser de rechazo, le vas a hacer más daño al paciente. Porque igual... puede ser que yo dijera, yo no abortaría. Ok. Uh-huh. Puedo respetar a alguien que lo haga sin ningún problema. Creo que hay situaciones que pueden llevar a una persona a tomar una decisión así. Pero yo, Ana Laura, no te puedo decir nunca, pero ahorita no sería una idea que contemplaría. Y no por no tener cosas resueltas. La parte resuelta es que si me llega un paciente en ese proceso, mis creencias, mi perspectiva queda fuera. Ok. Y más que cosas no resueltas, también tiene que ver con cuestión de crianza, de cuestiones morales, como son muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor puede decir una persona, sabes que yo no puedo trabajar ese tema. Así como, por ejemplo, a mí... un tema que me costaría mucho trabajo trabajar y que prefiero referir son cuestiones de pérdidas, cuestiones de muerte. Entonces, hasta ahí te puedo decir, hasta aquí llego. Para este tema, mejor te canalizo. Ok, sí, claro. Y creo que es lo más justo y lo más saludable, ¿no? Ok, entonces vamos a terminar con una última pregunta. Claro que sí. ¿En qué crees que deba de enfocarse la psicología con respecto a el tema que quieras? Mujeres, feminismo, igualdad de género. ¿Qué crees que deba estar haciendo la psicología? ¿O crees que no? ¿No? ¿Crees que tenga que estar haciendo la psicología con respecto a estos temas actualmente? Yo creo que la parte de psicoeducación. Mm. Yo considero la psicoeducación como una herramienta muy importante. Porque la psicología no solamente es solucionar ya que hubo un conflicto, sino prevenir, evitar ese conflicto. Y creo que a medida de que haya información, que haya educación, que haya sensibilización ante muchos temas, creo que podríamos mejorar. Y, por ejemplo, ahorita que hablabas de las cuestiones de género, cuestiones a lo mejor más particulares de mujeres o de hombres, creo que un tema que no se ha abordado mucho, al menos no aquí en México, es como la parte de la salud hormonal. Todos los problemas que hay, principalmente en mujeres también, obviamente también los hay en hombres, pero en las mujeres cuestiones como cáncer de mama, endometriosis, ovario poliquístico, disfórico premenstrual, etc. Son temas muy estigmatizados. De la mujer histérica, la mujer no sé qué. Y es un tema que hace falta abordar. Y la psicoeducación sería identificar y respetar esos síntomas. Como pareja, saber cómo acompañar a la persona que lo está padeciendo. Y también la parte de la intervención, ¿no? También creo que como mujer hay una parte importante en el momento de trabajar, que es como todo este coqueteo como muy sutil, como insinuaciones o cosas que se pueden presentar en un ambiente laboral. El acoso, ¿no? Ajá. Sí, que ha sido un tema que está sonando mucho, ¿no? Y parte de lo que se habla en las marchas y parte de lo que se ha hablado mucho ahorita en redes sociales, en los grupos de mujeres, donde es impresionante cómo empiezas a hablar con compañeras, empiezas a hablar con amigas, y es muy triste que yo creo que si hay 5 mujeres, 4 pueden tener una historia de alguna situación que hayan vivido de este tipo. Fíjate que hoy en particular, hoy que fue el paro, me tocaba dar clases, obviamente las mujeres no fueron, pero sí fueron algunos compañeros hombres, y pues les dije, no va a haber clases y estamos cerca del parque ecológico. Y entonces les dije, ¿por qué no van y juegan, se echan un partido en el parque ecológico? Una parte bien importante, los hombres en realidad tenemos seguridad, o sea... Y esto lo había visto también apenas en Facebook. O sea, no es lo mismo para un hombre que para una mujer el decir, voy a ir al cine en la noche, voy a ir de fiesta en la noche, voy a ir al parque a caminar, voy a ir a la tienda yo sola. No es lo mismo. O sea, realmente, o sea, yo ya lo sabía, ¿no? Pero nunca lo había experimentado de manera tan obvia. O sea, hasta en ese momento fue cuando caí en cuenta que está permeando relativamente. O sea, en esa parte no hay seguridad igual. O sea, las mujeres no se sienten igual de seguras o con la misma facilidad para decir, sí, voy aquí sola, que un hombre, ¿no? Un hombre es mucho, muy fácil que diga, yo me regreso solo. Y se siente diferente. Digo, yo como hombre lo siento que sí es diferente, pues. Sí, claro. Y me imagino que tú como hermano, puedes decir, yo regreso a las 11 de la noche a mi casa y me siento tranquilo. Y si tu hermana te dijera, me regreso sola a las 11 de la noche, ¿tú qué pensarías? No porque ella no pueda, porque no sea capaz de hacerlo, sino piensas en lo que puede pasar a su alrededor que la ponga en riesgo. Claro. Por ejemplo, hoy yo sí salí a trabajar. Como dicen, hay diferente manera de manifestarse, de hacer el paro. Claro. Trabajando como particular... No trabajar un día implica no percibir un día. Claro. Entonces, no afecto a la economía del país, afecto mi economía. Ok, sí. Y se sintió muy raro estar en la calle y voltear y que sí había mujeres en la calle, pero en su mayoría eran hombres. Sí. Sí fue una imagen y una sensación muy rara. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, está claro, ¿no? Que hasta en esa respuesta del paro se brota, ¿no? Esta parte que te digo de que realmente sí estamos viviendo las cosas de manera diferente y que no hay igualdad y que no hay esta parte de que la... O sea, que sí son legítimas estas marchas, ¿no? De que efectivamente el luchar porque una mujer se sienta segura y que no deba ser acosada en la calle o que... Toda esta parte de los feminicidios que también ya... O sea, no es el número, sino es la brutalidad. Ay, sí. Bueno, yo diría, ¿no? No sé. Otra vez, yo lo digo desde lo que yo percibo, pero... O sea, a mí lo que más, cuando escucho esta parte, es la brutalidad con la que ocurren las cosas. Porque así fuera uno. No tiene por qué ser. Y como dices, la manera, el descaro, la violencia... No, está impresionante. Pues bueno, qué bueno que pudimos hablar, aunque sea un poquito, de estos temas, porque sí necesitan ser mencionados, sí necesita, más bien no necesita normalizarse, sino necesita volverse parte de, ¿no? Porque normalizar es como dejar así, pero, o sea, tiene que ser parte de nuestra cultura, ¿no? El darnos cuenta de que esto sí ocurre por una razón, estas marchas sí ocurren por una razón, la situación en la que estamos es diferente para hombres como para mujeres, ya dijimos en la calle, ya nos comentaste de repente, por ejemplo, en los trabajos, ¿sí? O sea, en general, las cosas no están como debieran, ¿no? No, y por ejemplo, ahorita me están cayendo recuerdos de cosas que preguntabas. Sí. Si había diferencia en el trabajo como mujer. Sí. En algún momento me sucedió que me invitaron a una reunión de trabajo. Uh-huh. Era con un hombre. Y me creerás que mi entorno lo vio mal. Mi familia, ya los ventaneé, mi familia. Ojalá y no escuchen el programa. Sí, en ese entonces mi pareja fue así de, Ana, ¿por qué vas a ir a cenar con un hombre? Uh-huh. Y yo sí les pregunté, a ver, mamá, si mi papá fuera a cenar con una mujer por trabajo, ¿lo verías mal? Claro. No, pues es que, y yo, exactamente, es trabajo. No por ir a cenar. Hay cosas que se hacen de esa manera, ¿no? Vamos a cenar, vamos a tomar un café o algo y platicamos. Eso no es abrir la puerta para algo más. Es una reunión de trabajo. Fíjate que hay una... ¿Te escuchas? No, dime. Hay una imagen en Facebook, ¿no? Están dos niños como de 6, 7 años. Se ve como en un evento o algo así y están tres modelos con ellos abrazándolos, ¿no? Y tomándole las fotos y los niños felices, ¿no? Que están ahí con las modelos. Y abajo dice el texto, sería igual si fueran dos niñas pequeñas de 6, 7 años rodeadas de tres hombres grandes, semidesnudos y ellas felices tomándose la foto. ¿Sería igual? La verdad es que no. Lo verían como abuso. La verdad es que no. Y las niñas, ¿no? O sea, como dices, ¿qué se diría de las niñas? O sea, ese doble estándar está, digamos, no es tan fácil de ver, pero una vez que lo ves ya no lo puedes dejar de ver, ¿no? Y es muy confuso y es muy difícil. Ahora también recuerdo que cuando empezaba yo a trabajar de manera particular, me daba miedo, te voy a ser sincera, de repente sí me daba miedo quedarme sola en el consultorio noche, más si fuera a ser un hombre. Y dices, no tienes por qué tener miedo con tus pacientes, en tu espacio laboral, cosa que no sería al revés. Claro. Y todo el mundo te dice, no, sal de trabajar temprano, no te quedes más noche, no consultes más allá de las 7, de las 8, cómo te vas a andar sola por la calle. Pero como dices, no le dicen eso a un hombre. Exactamente. Y aquí no se trata de decir sí, sí puedo, o de empoderarte, o de ponerte en riesgo. Es de por qué. ¿Por qué el ser mujer, el trabajar a cierta hora, el trabajar con hombres, puede ser ponerte vulnerable? Uh-huh. Y fíjate que también es importante mencionar esta parte, ¿no? Que decías de que a veces esta desigualdad viene incluso dentro de la familia, ¿no? O sea, como que hay comportamientos que están ahí metidos, que se toman como normales, pero que a final de cuentas están contribuyendo con esta parte, ¿no? O sea, la forma en la que ¿cómo va a ser una mujer haciendo tal cosa? ¿Cómo va a estar una mujer regresando a tal hora? ¿Cómo se va a estar vistiendo de tal manera? ¿Cómo se va a estar tomando uh-huh. fotos así asado? ¿Cómo? Bla, bla, bla, bla, ¿no? Ese micromachismo del que hablabas, ¿no? Que uh-huh. al ser una manera de protección, uh-huh. no lo ves mal. Uh-huh. Te estoy cuidando, te estoy protegiendo porque te quiero. Pero pues también te estoy limitando. No sí, es sí. violencia abiertamente, pero sí estás limitando el actuar de la otra persona. No está padre. Claro. Y fíjate, yo en lo personal, ¿no? tengo mi mamá, mis hermanas, mi novia. Y en general trato de darme de cuenta de estas cosas, pero a veces no es tan fácil, ¿no? Como hombre tampoco. De repente pasa, ¿no? No, no es porque uno quiera hacerlo, pero creo que sí uno tiene que estar muy pendiente de lo de las cosas que hace, ¿no? Claro, porque ya se normalizó. Mm. Y otra cosa es que también hablan de esta parte, ¿no? No porque tengas... Una de las justificaciones es, ¿a poco te gustaría que tu mamá le hiciera esto? ¿O a poco? O tienes hermanas, ¿no? Tienes que ser menos machista. O sea, no tiene que ver tampoco con esta parte, sino que en general no tiene que ser así con nadie. Uh-huh. Pero uh-huh. creo que es como... Como que a veces escucho esa frase, yo, ahora sí, yo como hombre, entre hombres, como una justificación a medias. Uh-huh. De que, bueno, trato de no ser tan machistas porque no quiero que le hagan eso a mi mamá o a mis hermanas. Sí, claro. ¿No? Y digamos, es como que el camino fácil, siento yo. Pero, digamos, hay un montón de cosas que no se visibilizan, ¿no? Tanto de los hombres entre hombres hacia las mujeres, como yo creo que también de mujeres entre mujeres hacia las mismas mujeres, hombres diciéndole a mujeres sobre las mujeres y al revés. Sí. Sí, sí, sí, es cierto. Pues muy bien, Ana, con eso terminamos. Muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ti. Qué gusto que hayamos podido hablar. Y nada más, para terminar, tienes una página de Facebook, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Este es la página del consultorio, del grupo de personas que estamos ahí. Mm. Y es Luba. L-U con diéresis, B de burro y A. L-U con diéresis, B de burro, A. Así te buscan en Facebook y sale el consultorio. ¿Qué se dedican a hacer en el consultorio? Está mi hermana, que es nutrióloga, una amiga que es terapeuta familiar, un tanatólogo y yo con neuropsicología. Perfecto. Bueno, pues entonces, muchas gracias. Ojalá y podamos tener otra plática después en el programa. Y pues mientras, nos veremos después. Claro que sí. Un abrazo. Alma Cadabra.